ilustre personaje que tiene nuestro folclor, que nos hizo una canción como persona consciente, pues vivimos marginados sin ninguna protección. Por eso Hernando Marín, gracias te damos, hoy unidos los maestros colombianos. Por eso Hernando Marín, gracias te damos, hoy unidos los maestros colombianos. Puro sabanero, sabanero. Y el Festival Sabanero de la Fusión de Sincelejo se escucha linda melodía. ¡Upa! ¡Upa! ¡Julio Ñaje! Pero hay muchos profesores, nos estamos superando, conciencia hemos tomado de esta dura profesión. Por eso es que hemos luchado y se seguirá luchando para conseguir muy pronto una buena organización que defienda los derechos como empleados que tenemos los maestros colombianos. Que defienda los derechos como empleados que tenemos los maestros colombianos. Para que nos paguen huelga tenemos que hacer, pero aquel que está enseñando a los hijos del gobierno, si le pagan puntualmente, eso sí no debe ser.